Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos, amigas y amigos. Bienvenidos a la emisión 211 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es viernes 13 de marzo de 2015. Quédese con nosotros. Comenzamos ya. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión. Continúa la exposición de Lirios y Plegarias en el área de la mujer Nela Martínez de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Grupo Malayerba realizará un taller de formación actoral en Quito. El 25, 26 y 27 de marzo se realiza la Feria Bekdash con un ciclo de conferencias en el Centro de Exposiciones Quito. En el ámbito internacional recibiremos informaciones desde Radio Nacional de Venezuela y Radio ONU, la emisora de la Organización de Naciones Unidas. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. El Instituto de Altos Estudios Hugo Chávez de Venezuela abre sus puertas en septiembre. Desde Radio Nacional de Venezuela recibimos la noticia. El instituto será el órgano rector que acreditará y aprobará las materias educativas que expresen el ideario del líder de la Revolución Bolivariana, comandante Hugo Chávez, que incorporarán algunas universidades a nivel de pregrado y posgrado. El gobernador del estado Barinas, Adán Chávez, informó que están preparando el lanzamiento oficial de la institución. En ese trabajo estamos, ya el instituto ha sido formalmente registrado, se ha instalado la junta directiva, estamos terminando de diseñar las comisiones de trabajo. El próximo 5 de septiembre se inaugura el instituto con diversas actividades conmemorativas. Al comandante de la Revolución Bolivariana informó el primer mandatario estadal, Adán Chávez. Decidimos hacer el lanzamiento oficial con una buena cantidad de actividades y de tareas concretas el próximo 5 de septiembre. Dijo el gobernador Adán Chávez que la institución ya pasó por el proceso de registro requerido con la conformación de la junta directiva y las comisiones correspondientes. Desde el estado Barinas, Mario Rojas. Radio ONU en Identidad. Informaciones desde la emisora de la Organización de Naciones Unidas. Radio ONU en Identidad. Cada año miles de mujeres representantes de gobiernos y activistas de todo el mundo se reúnen en la sede de la ONU en Nueva York para participar de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, CSW, dedicada a la promoción de la igualdad de género. En 2015 se han registrado más de 1.100 integrantes de ONG y 8.600 delegadas de gobierno. La comisión analiza actualmente los progresos a 20 años de la declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, un compromiso asumido por los estados en 1995 para el avance de la mujer. Les invitamos a conocer a algunas de las activistas latinoamericanas presentes en este encuentro. En una entrevista, cinco de ellas nos cuentan cuáles son algunos de los temas pendientes, críticos en sus países. Soy Dalí Yankel, indígena zapoteca del estado de Oaxaca, México. Formo parte de la organización Mujeres Indígenas por Ciarena. Lo importante para nosotras es que hay una violación sistemática a los derechos humanos en México. Hay desapariciones forzadas de mujeres, de niñas. Hay trata de niñas por parte del crimen organizado y el narcotráfico. Y eso tiene que parar. También hemos visto aquí en el documento final que no están reflejadas las mujeres indígenas. Y también la violación de derechos humanos y la criminalización de defensoras indígenas de derechos humanos en México, pues es un tema latente. Ingrid Gálvez, de Guatemala, de la Asociación Go Joven Guatemala. La situación de las mujeres jóvenes, adolescentes y niñas en Guatemala en este momento es alarmante, ¿verdad? Tenemos más de 800 femicidios al año, un promedio de 23,000 embarazos en adolescentes menores de 19 años y de esos más de 4,000 embarazos en niñas de 10 a 14 años. Entonces, esta es una problemática que marca la historia del país, de las mujeres jóvenes, su desarrollo. Hemos avanzado en estos 20 años, se ha avanzado en el marco jurídico, pero el componente de la implementación es lo que actualmente falta. Hola, yo soy Josefina Valencia, tengo 28 años, vengo de México y colaboro en una organización lésbico-feminista llamada El Closet de Sor Juana. Una de las cosas que hemos platicado es que desde hace 20 años el tema de orientación sexual se mencionó se mencionó en Beijing y que ha sido una de las grandes deudas que año con año, aunque se ha empujado y aunque en otras instancias de la ONU sí se ha platicado, se ha debatido mucho más. Nos preocupa ver que dentro de la CCW sea todavía tan difícil y un tema tan tabú que al punto de a veces no querer mencionar derechos humanos de las mujeres, ¿no? ¿Y eso qué significa para las mujeres que vivimos con orientaciones sexuales, con identidades de género diferentes y al mismo tiempo para personas inclusive intersex que también han quedado como súper rezagadas dentro de todo este tiempo? En el caso de México, para las minorías sexuales y las personas de orientación sexual diferente, ¿cómo ves la situación en tu país? ¿Te parece que está más abierto México a este tema o todavía hay mucha discriminación? Todavía hay mucha discriminación, aún así México ha avanzado y la Ciudad de México se ha caracterizado por ser uno de los lugares donde han avanzado mucho más los derechos de la población LGBTI a nivel mundial, con el matrimonio igualitario, recientemente como se trabajó dentro de la Ciudad de México en una reforma al Código Civil para poder realizar el cambio de identidad de género. Giovanna Lemus, de Guatemala, del Grupo Guatemalteco de Mujeres, integrantes de la Red de la No Violencia contra las Mujeres. Bueno, lo que nosotras venimos a exigir es que no haya más retrocesos en los derechos humanos de las mujeres en el país. Es importante que hay en 15 años más de 8,000 mujeres que han muerto de manera violenta y que aún siguen en impunidad. Hemos tratado de evitar que esos casos se cierren y que los responsables queden en la impunidad. Exigimos que eso no suceda. Y bueno, Guatemala recientemente fue sentenciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la muerte y desaparición de la niña María Isabel Vélez Franco. Ahora pues tenemos que buscar que se cumpla la sentencia. Queda también los procesos del conflicto armado que se están llevando a cabo en los tribunales de justicia. Mi nombre es Maximiliana Llovia Torres, vengo de la Organización de Trabajadores Autónoma del Perú, CAT. ¿Cuál es la mayor preocupación que tienen ustedes sobre las mujeres trabajadoras en Perú? Nuestra preocupación sobre las mujeres peruanas, que es que de día a día crece la economía informal, no la ven a las mujeres, estamos muy lentos en lo que es la igualdad. No hay una agenda especial para las mujeres del pueblo, o para las mujeres indígenas, para las mujeres de los barrios populosos, no se la ve. Cinco activistas latinoamericanas, participantes de la 59 reunión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, hablaban de los temas pendientes para el avance de las mujeres en México, Guatemala y Perú. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York. Rendición de cuentas 2014. El escritor Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, invita a la ciudadanía a participar en la rendición de cuentas 2014, el 19 de marzo. Yo creo que la Casa de la Cultura tiene que ser el espacio para que alguien que tenga algo que decir lo diga y se pueda multiplicar ese pensamiento de nuestro país. Las actividades comienzan a las 2:30 de la tarde, con un pregón que da paso a la rendición de cuentas a las 4 de la tarde, en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura. Una labor que ha sido siempre permanente, yo creo que en beneficio del pueblo ecuatoriano. El punto de vista que yo he tenido es la idea, la necesidad de democratizar la cultura, de que la casa esté habitada por toda la gente que hace las diferentes ramas de que tiene la cultura. Rendición de cuentas 2014. Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. 19 de marzo de 2015, 4 de la tarde, Teatro Prometeo. Hola, soy Antonio Ordóñez, director del Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Quiero hacerles una invitación. Pedro, no te complace ni un poquito así, ¿no? Al principio sí, pero luego no. Yo creo que no le gusto. ¿Que no ve? ¡Está ciego! ¿Cómo puede estar perdiendo todo esto? Esto es El Decamerón, de Giovanni Boccaccio. Te invitamos a una nueva temporada del Teatro Ensayo en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana los días 13, 14, 15 y 16 de marzo y los días 20, 21 y 22 del mismo mes a las 7 de la noche. Los domingos a las 6 de la noche. No falte usted. A los hombres van por tortas. La Casa de la Cultura Ecuatoriana le invita a la presentación de la obra Diccionario de Diplomacia y Relaciones Internacionales de Octavio Vizcarra Pacheco, cónsul general del Perú. Miércoles 18 de marzo de 2015 a las 18:30 en el Aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. La artista María Angélica Dueñas exhibe en el área de la mujer Nela Martínez de la Casa de la Cultura la muestra pictórica Delirios y Plegarias, un trabajo que recoge obras de varios años de inclusión en este arte. La artista pretende a través de lirios, mariposas y paisajes transmitir las sensaciones de una mujer al danzar, reír o llorar. A través de 25 lienzos y pinturas, la artista muestra su parte espiritual. El primer lirio que Dueñas diseñó se lo dedicó a Dios, llamado Lirio en Crucifixión. La artista nos comenta sobre esta obra pictórica. La muestra la he titulado de Lirios y Plegarias, la cual pretende plasmar expresiones del alma de la mujer. Aquellas que, dependiendo del episodio que las haya generado, se pueden prolongar a lo largo de la vida, pero sobre todo quiero plasmar aquellos instantes, aquellas que duran solo instantes, pero que son igualmente intensas, como es, por ejemplo, el enamoramiento, la sensación al danzar, la quietud de pensamiento, un buen momento en soledad, un llanto profundo, el deseo íntimo, el sueño de volar y conquistar. Para unas y otras he encontrado representación en los lirios y en las mariposas, quizás porque sin importar lo tenues o intensas, lo dolorosas o placenteras, detrás de cada una no deja de existir la belleza, la pureza y las plegarias de esa alma que anhela hacer frente y continuar. Es importante para mí mencionarles que todo este trabajo sobre el alma femenina irónicamente ha sido inspirado por un hombre, uno a quien le han llamado Lirio de los Valles, Bella Flor del Campo, Hijo de Dios. Inició sus estudios en Bucaramanga, en el taller de Cristian Toledo. Luego continuó sus actuaciones plásticas con el maestro Luis Eduardo Mejía y posteriormente mejora su técnica y el concepto de la obra en Quito, junto al maestro Alfonso Endara. Para el público que desee disfrutar de esta muestra, estará abierta con entrada libre hasta el 27 de marzo, en horarios de lunes a viernes de 9 a 17 horas y sábados de 9 a 13 horas, en el área de la mujer de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para Identidad, Jamie Chiluisa. Radio CCE, 940 AM, con usted. Radio ONU en Identidad. Informaciones desde la emisora de la Organización de Naciones Unidas. Radio ONU en Identidad. Programas de desarrollo dirigidos de manera específica a pequeños productores pueden mejorar la seguridad alimentaria en las economías emergentes y atraer inversiones a las zonas agrícolas necesitadas. Eso es lo que concluye un informe presentado este miércoles por la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO. Estos programas, descritos como agrocorredores económicos, están diseñados para fomentar la agricultura en los países en desarrollo. La economista experta en agronegocios de la FAO, Eva Gálvez, explica en qué consisten. Para explicarlo de una manera fácil, basta imaginar, por ejemplo, dos ciudades o dos regiones o dos países que están conectadas por un sistema de comunicaciones en la que hay carreteras, trenes, puertos, aeropuertos y que forman, digamos, una plataforma de transporte. Sobre esa base se puede crear un programa de desarrollo económico y este programa normalmente se tiene que concentrar en aquellos sectores que prometen gran crecimiento. En un comunicado de prensa, la FAO señaló que estos corredores han sido utilizados tradicionalmente para impulsar la conectividad física y mejorar el funcionamiento de los mercados, como por ejemplo conectando las minas con puertos. Pero según Gálvez, la clave de estos programas es que van más allá de las mejoras a las infraestructuras de transporte o irrigación. Precisamente la idea de corredor económico es no seguir invirtiendo solo en el campo y en trabajar con pequeños productores, pero hacerlo de una forma más eficiente, entonces articulando a estos productores con el mercado. Y es la idea base del corredor, que mezcla toda la parte de desarrollo de infraestructura, con lo cual es mucho más barato y más fácil en términos también de tiempo llevar los productos agrícolas a los mercados principales, que pueden ser ciudades intermedias, grandes ciudades o incluso hacia el extranjero. El informe de 200 páginas analiza en detalle 6 casos prácticos, incluyendo 3 programas en Asia Central, la subregión del Mekong en el sudeste asiático y Perú. Carlota Fluxá, Naciones Unidas, Nueva York. La Organización Mundial de la Salud, OMS, presentó este jueves la primera guía para el tratamiento de la hepatitis B crónica, una infección viral que se contagia por la sangre y los fluidos corporales, ataca el hígado y provoca unas 650.000 muertes al año, sobre todo en países de ingreso bajo y medio. La OMS considera la hepatitis B crónica como una pandemia silenciosa. En la mayoría de los casos se transmite de madre a hijo al momento del nacimiento. A nivel mundial, 240 millones de personas la padecen. África y Asia son las regiones con mayor cantidad de enfermos. Quienes han sido diagnosticados con este mal corren un mayor riesgo de morir de cirrosis o cáncer hepático. Sin embargo, la hepatitis B es tratable. Sus peores síntomas son curables y, sobre todo, es prevenible. La OMS recomienda que todos los recién nacidos sean vacunados y en 2013 el 81% de los niños del mundo fueron vacunados y por lo tanto están protegidos para toda la vida, me explica el doctor Stefan Wiktor, líder del Programa Mundial de Hepatitis de la OMS. El médico recomendó el uso de las medicinas tenofovir y entecavir por sus nombres genéricos, tanto por su efectividad como por su bajo costo, pues en muchos países un tratamiento mensual cuesta el equivalente a $5. A 3 días del inicio de la tercera conferencia mundial sobre reducción de riesgos de desastres, que tendrá lugar en Sendai, Japón, la titular de la oficina de la ONU para ese propósito afirmó que las lecciones aprendidas con el tsunami que azotó el norte de ese país el 11 de marzo de 2011 deben incluirse en el acuerdo que se adoptará en el cónclave. Margaret Wallström participó en una ceremonia en Tokio para conmemorar el cuarto aniversario de ese terremoto y tsunami. Wallström señaló que si bien todo el mundo recuerda a quienes perdieron la vida en el siniestro, también se debe pensar en la gente que todavía está tratando de reconstruir su vida. Agregó que las enseñanzas de ese trágico evento han ayudado a desarrollar el nuevo y robusto acuerdo que se discutirá para su adopción en la conferencia de Sendai. El documento emanado de esa reunión sucederá en el marco de Hyogo, acordado hace 10 años tras el tsunami del Océano Índico. Uno de los objetivos del nuevo plan será reducir las muertes y pérdidas económicas causadas por fenómenos naturales por medio de salvaguardas que reduzcan los niveles del riesgo existentes y prohíban la creación de nuevos riesgos. En la última década, unas 700.000 personas perecieron como consecuencias de desastres naturales y las pérdidas económicas ascendieron a $1.4 billones. César Romero, Naciones Unidas, Nueva York. Encuentro de Intelectuales, Estado y Cultura, 26 y 27 de marzo de 2015, en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los conceptos de política y cultura en el pensamiento de Bolívar Echeverría, la prensa y la cultura, usos políticos de la cultura, interculturalidad y cultura nacional. Encuentro de Intelectuales, Estado y Cultura, 26 y 27 de marzo de 2015, en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para mayor información, comuníquese al correo electrónico ramiro.caiza@casadelacultura.gob.es o llame al teléfono 2565-721 y al 2520-075, extensión 262. Café 77. Un viaje a esos cercanos años 60 en que Ulises Estrella y los Sánsicos nacían para la literatura y el arte. Café 77, exposición de fotografías en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito, hasta el 21 de marzo de 2015, de martes a sábado, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Exposición fotográfica Café 77. Rendición de cuentas 2014. El escritor Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, invita a la ciudadanía a participar en la rendición de cuentas 2014 el 19 de marzo. Las actividades comienzan a las 2:30 de la tarde con un pregón que da paso a la rendición de cuentas a las 4 de la tarde en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura. El punto de vista que yo he tenido es la necesidad de democratizar la cultura. Rendición de cuentas 2014. Somos Radio CCE para niños y adultos desde Quito, capital del Ecuador. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. El Grupo Malayerba realizará a partir del 16 de marzo el taller de laboratorio permanente de formación actoral, dirigido a jóvenes de 17 a 40 años de edad. El taller tiene la intención de que los amantes del teatro conozcan las herramientas tanto técnicas como éticas para la creación teatral. Para participar no es necesario experiencia previa. Sobre este taller nos comenta Daisy Sánchez, coordinadora del Grupo Malayer. Este es el primer módulo de una serie de talleres que componen el laboratorio Malayerba, porque nosotros dictamos talleres del actor y su cuerpo, actuación, improvisación, semiótica del teatro, diseño de escenografía y vestuario y una puesta en escena. Pero siempre empezamos con esto, ¿no? Con el actor y su cuerpo. Las clases son 3 veces a la semana, se dan 2 horas por día, de 2 a 4 o de 4 a 6. Esa es la opción para cada estudiante. Y el taller en su totalidad dura 3 meses, este primer taller. El requisito fundamental es tener más de 17 años o 17 años, hasta 40. ¿Por qué nosotros trabajamos con esta precaución de los 17 años? Porque tenemos un método que se denomina el método de las emociones y necesitamos que la persona que participe esté con su personalidad, digamos, en una etapa ya formada. para que se vincule sin ninguna, entre comillas, deformación, digamos, ¿no? Que no ocurra nada, más bien que esté bien cuidado, que entre con tranquilidad al proceso. De igual manera, Daisy Sánchez señaló que está en escena hasta el 22 de marzo la obra El Deseo Más Canalla, creación de Aristides Vargas. Esta obra precisamente habla de la ceniza que entra a estos espacios creativos. La pregunta fundamental era cómo seguir creando cuando empieza a entrar la ceniza, que la podíamos mirar desde diversas metáforas, ¿no? ¿Qué es la ceniza? ¿Cómo esta ceniza que entra nos cuarta la posibilidad de ser creativos, de creer en lo que estamos haciendo, creando en el escenario? Es una obra muy, muy interesante, es una obra que puede ir a ver jóvenes, adultos, además del montaje que están haciendo los chicos, es muy interesante porque ellos vienen de diferentes áreas. ¿Cuál es el acercamiento del público hacia el teatro? ¿Tenemos público para este tipo de eventos? Tenemos, yo creo que el Teatro Malayerba, la casa ya tiene más o menos 12 años, creo que va a los 15 años, no estoy segura de los años, pero ha sido un trabajo arduo, nos lleva mucho, mucho esfuerzo. A veces la casa se lleva los recursos incluso de las obras, ¿no? Nosotros trabajamos, pero se ha ido construyendo público. Yo creo que la casa Malayerba tiene su público, además sabe que cuando Malayerba presenta algún espectáculo siempre hay un trabajo comprometido y va al teatro. Las funciones de esta obra teatral, basada en la explosión del Guagua Pichincha, ocurrido hace varios años, son los días jueves, viernes y sábado a partir de las 20 horas. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Toda manifestación del ser humano en la vida se refleja en su cultura. Y una manera de hacer cultura es lo que hace H.J. Bektash con su Feria de Minas, para lo cual dentro de lo que se exhibirá en sus stands está programado un ciclo de 40 conferencias magistrales con expertos de varios países. Pero dejemos que nos cuente más al respecto el gerente de H.J. Bektash, el señor Hasham Bektash, gerente ejecutivo. Vamos a tener un ciclo de conferencias nacionales e internacionales, conferencias magistrales, conferencias técnicas y paneles de debate, donde se van a ver los avances de todo lo que significa la responsabilidad social, la minería responsable, tanto mediana, pequeña, como grande, como junior, porque el Ecuador es un país minero. Se van a exponer los 17 grandes proyectos, pequeños proyectos que tiene el país para la minería, tanto de cobre como de oro. Entonces, tenemos 5 conferencias internacionales, que son keynote speakers de Bolivia, Agustín Cárdenas, de Chile, Álvaro Merino, de Colombia, Eduardo Chaparro, de Colombia, Venezuela, Jorge Nájera, de Perú, Romulo Mucho, que son expertos mineros, que tenemos invitado para que conferencias magistrales durante Expo Minas 25, 26 y 27 de marzo en el Centro de Exposiciones. Les invitamos a estas conferencias que van a estar presentes Agustín Cárdenas, Álvaro Merino, entre otros expertos en minas. Quienes quieran asistir a esta feria, les recordamos el 25, 26 y 27 de marzo en el Centro de Exposiciones Quito. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. Identidad. Sumario informativo. Resumen noticioso de la jornada. Sumario informativo. El 25, 26 y 27 de marzo se realiza la Feria Bektash con un ciclo de conferencias en el Centro de Exposiciones Quito. Grupo Malayerba realizará un taller de formación actoral en Quito. Continúa la exposición de Lirios y Plegarias en el área de la mujer Nela Martínez de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En el ámbito internacional recibimos informaciones desde Radio Nacional de Venezuela y Radio ONU, la emisora de la Organización de Naciones Unidas.